Bueno, estamos en vivo para Radio Evere. Obviamente esta nota no está saliendo, no va a salir en vivo exactamente el día del programa, pero sí, obviamente estoy en vivo ahora para hacer una nota que hace un tiempo largo ya tenía muchas ganas de hacer, más que nada para saber cómo es la situación en algunos lugares del mundo. Sobre todo aquellos lugares donde su pueblo, por así decirlo, no la está pasando bien por distintos motivos. Y en este caso voy a compartir con ustedes una entrevista simple, preguntando algunas cosas sobre la situación de ese país. Bienvenida, Jani Córdoba, al programa, a Radio EBR. Y bueno, sé que sos una oyente también de la radio. Y bueno, es un placer para mí poder hacerte esta nota para que nos hables un poquito sobre la actualidad de Venezuela. Así que bueno, Jani, bienvenida. Hola, hola, muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de contarles a ustedes un poco de cómo está la situación aquí en mi país, la República Hermana y Bolivariana de Venezuela, que aunque todo no pinte color de rosa, sé que pronto vamos a salir de esta situación un poco precaria, que nos tiene al borde de la desesperación algunos y con esperanzas inmensas de salir adelante. Muchos hemos tomado la decisión de emigrar, de querer irnos de aquí en busca de un futuro mejor, dejando atrás a nuestra familia, nuestros sueños, nuestros logros, con la simple idea de que tengamos seguridad al caminar por las calles, podamos utilizar nuestros teléfonos móviles, podemos llegar sanos a casa después de que salgamos del trabajo y todo este tipo de cosas, ya que en mi país se vive una situación alarmante en cuanto a lo que se refiere a delincuencia, desabastecimiento, no se encuentran en los anaqueles los alimentos necesarios para subsistir día a día, los pañales para los bebés, la leche infantil, todo este tipo de cosas que obviamente se requieren para vivir, pues, se requiere. Nos encontramos en una situación un poquito mala en este momento y hemos sido, como les digo, víctimas de malos tratos por parte de países donde muchos amigos que tengo entendido que me han dicho que han llegado y que los tratan por ser inmigrantes y ser venezolanos, lo tratan de una manera muy, muy xenofóbica. Ay, vienes de Venezuela, eres un ladrón, eres. Pero no quiero que sepan que no es así y que aquí en Venezuela hay muchas personas con super calidad humana y con ganas de trabajar, que no todos los que salen del país son personas delincuentes o violadoras, como dijo en estos días Donald Trump refiriéndose a los mexicanos. Son personas que tienen ganas de emprender un nuevo futuro, echarle pichón a la vida, como decimos aquí, o sea, salir adelante y buscar, sí, un poco gracioso, y buscar nuevas oportunidades, porque también tenemos un control cambiario que nos limita muchísimo a la hora de querer viajar, a la hora de querer comprar cosas para nuestro hogar, para nuestra salud, para todo, porque lamentablemente el mundo se mueve con dólar y Venezuela es un país que, igual que Argentina, tiene un control cambiario que es muy limitativo, que limita, obviamente, es un cerco económico para los inversionistas y bueno, nos mantiene un poco bloqueado, pero es un bloqueo que está impuesto por el propio gobierno para el pueblo. Y es algo un poquito muy triste. Sí, Jani, me encanta que hayas arrancado así, sin pelos en la lengua, como se dice aquí en Argentina, con los tapones de punta, contando no solo a mí, a la radio, sino al mundo, lo que está sucediendo en Venezuela, que quiero que nos cuentes a los oyentes, antes que nada, a qué te dedicas o a qué te dedicas y en qué desde qué ciudad nos estás hablando. Yo soy administradora tributaria, me dedico a la administración de los tributos y estoy hablándoles de Puerto Ordaz. Puerto Ordaz es una pequeña ciudad de no menos de 1 millón de habitantes que se encuentra ubicada en el estado Bolívar, al sur, muy al sur de Venezuela, y trabajo en frontera con Brasil, un pueblito que se llama Santa Elena de Guairén, y ahí es donde todos los días puedo ver el contrabando de los productos venezolanos a Brasil. O sea, eso es un mundo demasiado corrupción everywhere. Y es muy lindo, muy lindo. Hay muchas cosas bellas en Venezuela, pero lamentablemente no se aprovechan como debe ser. Todo, nada se aprovecha como debe ser. Estoy viendo como, porque me encanta esto de situarme en el lugar de donde me estás hablando y bueno, usando la tecnología, estoy viendo más o menos la ubicación de Puerto Ordaz. Según el querido Google Earth, dice rodeada de zona industrial Matanzas, cerca. Correcto. Ajá, es correcto, o sea, no se equivocó el Google Earth. Sí, mi padre tiene 34 años trabajando para la siderúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro, que de hecho fue hasta hace 6 años manejada por argentinos, por la Ternium, la empresa Ternium, la transnacional argentina. Ah. Y eso es también en Puerto Ordaz. Sí, esto es en Puerto Ordaz, correcto, la siderúrgica de Puerto Ordaz. Una de las siderúrgicas más modernas de Latinoamérica. Bueno, moderna dentro de lo que cabe. Ajá. Sí. Bueno, si mi memoria no falla, en algunas eliminatoria de lo que es para ir a la Copa del Mundo, Argentina ha tenido que ir a jugar ahí al fútbol en un estadio en Puerto Ordaz, sino con Venezuela, obviamente. No sé si fue en la eliminatoria pasada. Incluso creo que fue la primera victoria de Venezuela en un partido internacional contra Argentina. Si mal no recuerdo, fue en Puerto Ordaz, pero bueno, esa data. Sí, en Puerto Ordaz, en el estadio Cachamay, CTE Cachamay, Centro de Entretenimiento Cachamay, fue, Ajá, ah, en bueno, la Copa estaba en lo América. correcto. De hecho, hay un video de una presentación de la selección, no recuerdo si fue en ese partido, donde se vio a una aficionada venezolana que se arroja directamente al vacío, por decirlo así, ¿no? En el estadio, justo cuando Messi salía del campo de juego hacia los vestuarios, pidiéndole una camiseta o un autógrafo. Estaba esa imagen circulando en YouTube, en los videos, y se ve cómo la chica se tira para abrazarlo a Messi. O sea, esto es muy, muy común Sí, con figuras, ¿no? aquí la gente es demasiado apasionada por todo. No como ustedes los argentinos con el fútbol, pero sí son apasionados. Sí, bueno, el Cada tema de la quien le pasión. pone su toque de locura. Pero bueno, los ataques de locura y pasión pasan en todos lados. Quizás en algunos lugares del mundo sean un poco más reservados y no son tan efusivos como nosotros acá en Latinoamérica. De hecho, muchos músicos lo han manifestado, que les gusta venir, sobre todo cuando vienen de Europa, venir a América porque dicen que la gente siente de otra manera la música y lo exterioriza de otra manera también. Pero bueno, en su momento ya hablaremos de música, Hani. Correcto. Como sabrás, es uno de los temas que también me apasionan, el tema de la música, como también a vos. Y para los oyentes que están del otro lado, les quiero comentar que Hani es una amiga de Facebook y que bueno, veníamos hablando hace tiempo, además de música, sobre la situación, ¿no? De lo que sucede en distintos países y bueno, con el tema de la economía, con, qué sé yo, también hablando de viajes y demás. Y tenía desde hace tiempo las ganas de hacer una entrevista. Para que nos cuente la situación de Venezuela, justo en el momento en donde los ojos del mundo quizás están apuntando, por decirlo así, a la situación griega, donde el día de mañana es un día clave. Va, ya en Europa ya estamos en el día martes, y también en lo que es aquí Sudamérica, que son, por lo menos en Argentina, la 1:00 y pico de la mañana. En Venezuela todavía no, pero el día D, por así decirlo, que muchos lo llamaron así, en lo que es la situación en Grecia, es hoy día martes ya, con todo el lío que hay ahí, ¿no? Con el tema del FMI y el tema del Banco Mundial, que están reclamando al Parlamento griego, y yo diría directamente a los griegos, la devolución, entre otras cuestiones, de una cantidad inmensa de dinero que se le ha prestado a Grecia para salir de la crisis. Y obviamente lo que quieren estos personajes, ¿no? Por decirlo de una manera muy sutil, es que el pueblo griego se adapte a medidas de austeridad total. Ahora estuve leyendo donde se va a implementar lo que aquí en Argentina fue hace unos años el corralito, donde ningún ciudadano griego puede sacar determinado dinero del banco. Directamente creo que los bancos van a estar cerrados en unos días. Entonces, toda esta situación del mundo y de lo que es las noticias en cuanto a lo que tiene que ver con la situación económica y la situación de vida, por así decirlo, también en el mundo, están situados en Grecia. Pero en Venezuela está sucediendo algo que no es igual, pero muy parecido. Y desde hace ya unos cuantos meses. Por eso quería poder hablar, más allá de lo que nosotros podemos leer por internet, por suerte que tenemos esta herramienta y podemos informarnos. Por suerte tenemos la facilidad de internet y dejar un poquito de lado de la televisión, que tiene sus riesgos, ¿no? Porque ya sabemos que hay veces que hay noticias que son deformadas o no son contadas con la veracidad real que tienen. Y más allá de eso, qué mejor hablar con una persona que está viviendo en Venezuela. Por eso, insisto, Jani, es un placer para mí y para los oyentes. Placer es mío, muchísimas gracias. Uh-huh. Muchísimas gracias a ti, de verdad, por permitirme contar un poquitico de la situación que está pasando actualmente en mi país, y que, aunque sea lamentable, sé que vamos a salir de esta victoriosos. ¿Cuánto hace, Jani, que está la situación con el tema de desabastecimiento de alimentos? ¿Cuánto hace que el venezolano está sufriendo esto de que va al supermercado y consigue muy poco? Esto es un tema que eso no es de ayer, ni hace 2 meses, ni hace 2 años. Eso viene más que todo desde el año 2002, desde que hubo el paro petrolero, que fue implantado por la oposición al gobierno venezolano para darle un golpe de Estado al expresidente Chávez. Se perdieron una cantidad de alimentos, las empresas privadas lanzaron al río una cantidad de kilos y litros de leche, lanzaron leche en polvo, lanzaron leche líquida para que las personas, o sea, nosotros el pueblo no nos alimentáramos. También fue una especie de guerra económica, y sí estoy de acuerdo que eso sí pasó en su debido momento. Desde allí comenzaron todas las empresas, para, como estaban en contra del gobierno, para obligarnos, una manera de apretar para que el gobierno cediera, era quitándonos a todos los alimentos, para que el gobierno se viera obligado a importar, y cosa que así hizo, porque la mayoría de la carne que comemos aquí en Venezuela proviene de Brasil. La mortadela, la leche, y de Argentina también, porque el gobierno tiene muchos acuerdos con el gobierno argentino. A ver, desde el 2002 se agravó esa crisis, y también fue cuando pusieron el control cambiario para que las empresas de maletín no se llevaran las divisas, no hubiera fuga de capitales. Te interrumpo un segundo. ¿Cómo es eso de que arrojaron leche supuestamente, entiendo, en buen estado, la En tiraron. buen estado, en buen estado, en buen estado, a manera de presión. Manera de presión contra el gobierno y contra nosotros mismos, porque fueron cantidades de toneladas de leche, toneladas y también fue leche líquida. O sea, una aberración fue esto. Tanta gente muriendo de hambre en todo el mundo y las empresas privadas hacen esto. Por eso es que el gobierno ahorita no ha salido, no ha salido donde está, porque la oposición ha jugado un mal papel también en el país. Entonces es una cuestión que las dos partes no colaboran. Eso fue cuando estando el presidente Chávez en vida. Después de eso, la situación se medio normalizó un poco en el año 2004 hasta el 2005. El 2008 hubo un poco de desabastecimiento y luego todo volvió a la normalidad, entre comillas. O sea, a veces se escaseaba el azúcar, no se encontraba leche, o a veces la harina y así. Pero ahorita nos encontramos a un nivel donde no se encuentra ni harina, ni leche, ni azúcar, ni huevos, ni pañales, no se consigue nada, alimentos ni perecederos ni no perecederos. Y artículos de higiene tampoco. El papel higiénico brilla por su ausencia. Toallas sanitarias para las mujeres, tampones, nada de eso. Y si los encuentras en el mercado negro de alimentos o de víveres, en un precio 5 o 6 veces mayor que el precio normal. Porque obviamente en un país donde también colocaron un control de precios justos, esto genera un mercado paralelo, porque los empresarios acaparan todas estas cosas para venderlas luego a un precio más caro. Entonces, eso genera un mercado paralelo, el desabastecimiento y también la cuestión del dólar. Hay control de cambio, hay un mercado paralelo de un dólar, del dólar, que se encuentra situado como el 1000% del valor real. O sea, con lo que has dicho hay muchísimas cosas y que creo que a lo que es el pensamiento colectivo, ¿no? De la gente que puede pensar un poco, es inadmisible, como vos bien dijiste, que se arrojen alimentos. Dada la situación, no solo de Venezuela, sino de la situación en el mundo, pero más que nada, obviamente en Venezuela. ¿Cómo puede ser la estupidez humana que en donde ya trasciende todo, ya se pasan las barreras de? Porque acá hay algo, por lo que me comentás, algo que tiene que ver con lo político, y eso lleva a ciertas personas, quizás de poder, a hacer estas barbaridades y que sean permitidas estas barbaridades. Y como siempre sucede en estas cosas, quien paga los patos es el pueblo, pero es inadmisible. Bueno, una de las tantas barbaridades en donde a esta altura el ser humano debería tener conciencia de lo que se está haciendo. El derroche de alimentos, no, no, yo de esto no sabía, por ejemplo, Hani, yo de lo que me informaba, y vos sabés bien que me gusta investigar y me gusta buscar cosas más allá de lo que se nos muestre a todos, y de esto de que se había arrojado alimentos, no, no lo sabía. Quizás deben Sí, estar las sí. notas por ahí, pero qué bueno que esto lo estés contando. Sí, son cosas que sucedieron hace muchísimos años. De hecho, yo ahorita tengo 24 años, pero hace tiempo yo tenía aproximadamente unos 12 años, 12 o 13 años. Y eso fue horrible, de verdad, porque aquí en Venezuela tenemos como alimento principal para el desayuno y la cena también la harina de maíz, con que elaboramos arepas, hacemos hallacas en diciembre con la familia. Las hallacas son como una especie de tamales, no sé si conocen los tamales. No, no, no. Es harina de maíz en una hoja de plátano y la rellenamos con carne, pollo, depende de la región donde nos situemos acá. Y esa harina se escaseó porque las mismas empresas privadas acapararon todos esos productos. Pero ahorita ya no se trata de acaparamiento por parte de las empresas privadas. Ahorita el acaparamiento es por parte del propio Estado. El Estado acapara y aparte de eso no producimos nada. La mayoría de todos los alimentos que tenemos son importados totalmente. Somos un país completamente importador. No estamos produciendo nada, nada en absoluto. Solo petróleo, solamente petróleo. Eso es lo único que producimos por ahora. Antes de la época de Chávez o del chavismo, ¿Venezuela era un país que producía algo sacando el petróleo, ¿no? Que obviamente es una de las cosas más importantes que lamentablemente, me animo a decir, manejan toda esta rueda de la economía? El petróleo es, si no es el más importante, está entre los tres primeros. Y digo lamentable por todo el daño ambiental que esto lleva, ¿no? Mundialmente. Claro, por supuesto. Y tantos ejemplos tenemos, porque viendo informes del África, vemos lo que ha sucedido en Nigeria, en el río Níger y todo eso, donde ha sido contaminado totalmente, y sus habitantes que estaban cerca del río ya no pueden consumir absolutamente nada. Y lo peor de todo, que además de haber contaminado toda esa región, el pueblo no recibió un centavo de los negocios millonarios que hicieron las petroleras, en este caso la compañía Shell, en esa región, obviamente haciendo sus negocios con lo que fue en su momento el presidente de Nigeria, y hoy la situación no ha cambiado, sigue igual. Shell ha prometido intervenir de una manera más, por decirlo así, más light en esa región, pero ya de nada sirve porque está todo contaminado. Y no, lo que yo estoy diciendo lo pueden comprobar ustedes en videos que hay en YouTube, incluso en una página que se llama Vimeo, vimeo.com, con B corta, donde hay algún que otro documental ahí, que no sé por qué cuestión, y me hago el tonto, porque todos sabemos por qué, en YouTube. Ese documental estaba y lo quitaron. Era un documental que duraba 1 hora y media aproximadamente sobre un informe de lo que sucedía en el río Níger. Y muy, muy buen documento y aparte con las opiniones de todas las personas que estaban sufriendo esto. Y en un mes desapareció ese video en YouTube completo. Sí hay pequeños fragmentos. Obviamente ha habido presiones para que eso se ha quitado de la internet. Otra de las cosas vergonzosas, ¿no? Y te preguntaba esto, ¿cómo era antes el tema de si Venezuela producía otra cosa que no sea el petróleo antes de la época de Chávez? No sé si recuerdas esa época. No lo recuerdo porque no la viví, pero sí tengo entendido, de acuerdo a ciertas cosas que he leído, lo que estudié en el colegio, de que antes en Venezuela lo primero que se producía era café, el cacao. Luego, después de que descubrieron petróleo, Venezuela pasó a ser un país netamente petrolero, y de hecho, hasta el sol de hoy, desde 1856-55, Venezuela pasó a ser un país donde su actividad primaria es. Que su actividad principal es completamente la explotación del petróleo y la importación del petróleo. La exportación y la importación también. De hecho, Venezuela ahorita, ahora en este momento, ahorita una palabra muy de acá, está importando petróleo también. O sea, nosotros exportamos petróleo, somos un país productor, pero también está importando crudo, extraliviano, porque el crudo mayormente que tenemos acá es extrapesado. Y tiene que pasar por muchos procesos para llevarlo a convertir en combustible y en todo esto. Ajá. Pero Venezuela sí en su momento produjo café, cacao, y exportaba frutas también, cuando la compañía guipuzcoana en 1728, 29, por allí. Pero estoy hablando muchísimo tiempo atrás, no estaba vivo para ese momento. Pero sí, aquí en Venezuela hay muchas actividades que explotar, pero lamentablemente no se ha invertido lo suficiente, por lo menos en el turismo. Tenemos un país con todas las estaciones, todos los tipos de clima, todo. Tenemos todo, pero no tenemos buenas condiciones como para recibir a turistas. Por lo menos tú debes saber que estuviste acá de visita. Sí, es cierto. Y Y es un lugar para recomendar, porque si bien yo estuve en un lugar que es netamente Caribe, porque está a 1 hora y cuarto más o menos en avión desde Caracas hacia Los Roques, que es el lugar donde estuve yo, que son islas que están separadas obviamente del archipiélago, que es un lugar de ensueño. Es un lugar maravilloso y tuve la suerte de conocerlo. También estuve muy poco, ¿no? Algunos días recorriendo un poco lo que era ahí Maracay, pero solamente estuve un día, 1 o 2 días, sobre lo que es ahí, más bien cerca de las inmediaciones del aeropuerto. Y no solamente debe ser Los Roques o la Isla Margarita, los lugares lindos para visitar en Venezuela. Debe haber muchísimos lugares que la gente no conoce, yo tampoco, que son dignos de conocer. Y es un lugar seguramente visitado por muchos turistas. Venezuela, salvo algunas situaciones donde la gente ha tenido miedo de viajar, ya sea por cuestiones que tenían que ver con lo político, o por la situación que está viviendo ahora Venezuela, siempre es un lugar donde muchos viajeros han elegido. De hecho, cuando tuve la suerte de estar en Los Roques, ahí me encontré con muchos europeos viviendo desde hacía tiempo en ese lugar, que habían venido navegando o viajando en avión o lo que sea, y descubrieron esos lindos lugares que tiene Venezuela, y directamente se quedaron ahí. Y estuve hablando con italianos, con algunos alemanes que también empezaron a aprender, obviamente, el tema del español, y contaban que era maravilloso y no hacía falta que me lo cuenten porque yo estaba ahí viviendo eso y es hermosísimo. Y seguramente muchísimos venezolanos no han tenido la posibilidad de poder acceder a esos lugares bonitos que tiene Venezuela por distintos motivos. Y más ahora. Más ahora con el problema este donde comprar un dólar para un venezolano es algo, no digo una utopía, pero sí es algo No. muy difícil, ¿no, Jani? Comprar un dólar aquí representa 2 días de trabajo para un venezolano. Un dólar es igual a 2 días de trabajo, completo, sin comer, sin nada, 2 días de trabajo. Son 500 bolívares, un dólar. Un solo dólar. Horrible. Una locura. Una locura. Y no se consiguen pasajes aéreos tampoco en bolívares. Las personas que quieren, que desean viajar, tienen que comprar el pasaje o en dólares. A ese precio, si el pasaje vale $1.000, calcula a 500 bolívares por dólar para comprar un pasaje aéreo. Es algo inalcanzable, algo imposible para cualquier persona que perciba un sueldo mínimo mensual y que tenga familia y necesite alimentarse. No puede, no puede dejar. Ni de aquí a 50, 60 años. No se consigue menos los pasajes aéreos y para obtener divisas mediante el banco, los bancos del Estado debes llenar solicitudes de tarjeta de crédito y toda esta cuestión, meter unos trámites, unas carpetas con todos tus datos y obviamente anexando el pasaje aéreo, el boleto aéreo, que obviamente si no lo compras el gobierno no te aprueba las divisas, que son solamente $1.700 anuales para que uno pueda disfrutar en el exterior. O sea que no soy, bueno, ni hablar de viajar al exterior, por eso. Viajar mismo por Venezuela es un problema porque lo que se llama en esta cuestión de, ¿no?, de las clases sociales, lo que viene a ser la clase media de una población es prácticamente imposible. Y ni hablar de viajar al exterior con las restricciones que tengo entendido me habías contado. De todas las trabas que hay para poder irte del país. Sí, las cosas se me han vuelto un poco difíciles, pero nada es imposible. Y uno siempre quiere volver a casa, yo solo quiero ir a ver cómo, con qué tal me va afuera, qué tal me va, qué oportunidades hay para mí allí, ya que mi país lamentablemente no me brinda todas las opciones y las oportunidades que yo desearía, y la calidad de vida tampoco. Entonces, Me pareció muy bien y me planteé una idea hace unos meses de ir fuera a conocer, a ver si encontraba, qué sé yo, un trabajo. Pero como todo se ha vuelto tan difícil debido a la cuestión de los pasajes aéreos, que eso es en dólares, y obviamente el venezolano gana en bolívares, que es una moneda que está totalmente por el piso, por el subsuelo. Se llama bolívar fuerte, dicen, pero es un bolívar débil en realidad. Y se hace muy imposible comprar boletos aéreos y aparte hay que comprar dólar en el mercado paralelo, mínimo, mínimo, mínimo, para subsistir 15 días o 20 días, unos 1.000 dólares. Al mercado paralelo se vendrían siendo unos 500 mil bolívares fuertes o 500 millones de los viejos. Es algo, uf, Sí, suena, un poco, suena, claro, suena bastante difícil, mucho. bastante. 500.000 Es bolívares. mucho, es mucho. O sea, es para la Venezuela de ayer era demasiado. Con eso tú comprabas una casa, un carro, bueno, un yate o una lancha. Pero ahorita todo eso ha cambiado debido a que tenemos una hiperinflación y aparte una devaluación. Los precios suben, suben, suben, suben y la moneda vale cada vez menos. Es una cuestión bastante insólita. Aquí los precios suben todos los días. O tal vez, o sea, si no suben todos los días, suben cada 2 o 3 días. 30%, 20%. Por ejemplo, yo hoy fui a comprar pasta dental y normalmente la pasta dental vale de 29 a 30 bolívares. Y voy mañana y la pasta dental está en 40. Y voy pasado y la pasta dental está en 60. Voy luego y está en 80. Voy la semana que viene y está en 1.000. Así, o sea, es algo que va creciendo sin parar. Y el gobierno implementó para eso un control de precios justo, pero eso es algo que no se ve. O sea, es una ley que existe, pero no se cumple. Y cada quien hace lo que le da la gana con los productos. Entonces lo compran a ese precio barato y lo venden en el mercado negro de productos a precio más caro. Entonces el que tiene para comprarlo, bien, y el que no, pues verá qué hace. O sea que los Eso precios de la es. famosa canasta familiar, que también se aplicó mucho tiempo en Argentina y obviamente también está eso hoy por Sí. hoy, eso ahí no existe, no hay precio de canasta familiar. O sea, cada No, aquí comerciante hay un pone su precio de la precio. canasta. El precio de la canasta familiar aquí se situó, creo que en 35 mil bolívares. Creo, no estoy segura porque no estoy muy segura, pero creo que era en 35 mil bolívares. Y el sueldo mínimo aquí de un venezolano, es de 7.500 bolívares al mes. El salario mínimo aquí. No, no, esto es una locura. Es una 35.000 locura. bolívares viene a ser lo que sería la canasta familiar común para cualquier Correcto. venezolano y un venezolano cobra 7.000 bolívares por mes. Sí, aparte de que no se consiguen los productos. Eso es algo, vamos a poner de lo ficticio, porque está la canasta con harina, leche, huevo, ok, pero no, los productos no existen. O sea, no los encuentras en el mercado normal. Tienes que recurrir al mercado negro o al mercado de bachaquero de alimentos aquí. Hay Le que... dicen bachaquero a las personas que revenden, a los revendedores de alimentos. Que los productos que están escasos, que acaparan, ¿no? Los venden a un costo más elevado. Incluso cuando la propia etiqueta marca o el envase marca que vale 10 bolívares, ellos lo venden a 1.000 o a 500 o a 600. Pero si lo necesitas, de verdad tienes o sea, tienes la necesidad del producto, tienes que comprarlo al precio que sea. Aquí hay un descontrol total y el gobierno no pone un freno a eso. Sí, yo me pregunto también cómo hacen esos revendedores para conseguir los productos. ¿De dónde los sacan? O sea... Tienen contactos directos con las personas que trabajan en los supermercados. Aquí hay demasiada corrupción y no, la corrupción está en el gobierno, pero también está en todos los venezolanos. Porque también vivimos en un país con un sistema burocrático demasiado fuerte, que para sacarte una cédula de identidad, para una partida de nacimiento, un pasaporte, aparte que los trámites son demasiados, tardan mucho. Entonces por eso la gente recurre a pagarle algo a la persona que trabaja allí o a un gestor para que el trámite se le haga más fácil. Igual sucede con los alimentos. Como los alimentos están escasos, cuando llegan a los supermercados, cada quien tiene un amigo. Por ejemplo, yo puedo tener un amigo que trabaja en un súper y le digo, mira Hernán, un ejemplo, mira Hernán, guárdame 50 paquetes de leche, yo te los voy a pagar a tal precio. Ok, y tú, Hernán te guarda esa leche, yo la compro, la guardo en mi casa y le pongo un precio 1.000% más elevado y lo vendo en el mercado negro de alimentos. Eso es lo que sucede aquí. Y el gobierno dice, ellos dicen que meten preso a las personas que hacen eso, pero en realidad no he visto el primero. No he visto el primero preso. Y es algo muy ficticio eso. Y las personas, tú la ves hecho en las avenidas, en los semáforos colocan unas mesas con todos los productos escasos o venderlo a la luz pública. A sobreprecio, obviamente. Ah, bueno, se ve que está todo permitido, o sea. Esto es una ciudad sin ley, esto es un país sin ley, esto es un desastre, un desastre. El Es un país bello, con gente muy bella, pero es un desastre a nivel del gobierno y a nivel de nosotros mismos por permitir esto. sí, porque este es sálvese quien pueda, como me lo estás contando, debería haber, debería, ¿no? Debería, una expresión de deseo, más solidaridad entre el pueblo venezolano, entre los mismos venezolanos, y no Claro. yo acaparo las cosas en mi casa, donde sea, y me las pongo a revenderla a mi vecino al triple, o una cosa, una locura. Eso es normal. Ese es el día a día de aquí desde que la escasez comenzó a ponerse demasiado fuerte, porque ya los productos no se conseguían. Por lo menos antes había escasez, de vez en cuando se encontraba azúcar o leche. Los productos iban y volvían, se escaseaban y después volvían a la normalidad. Ahora no, si desaparece la leche, no vuelve, no la vuelves a ver más nunca en los anaqueles. Si desapareció el azúcar, jamás lo vuelves a ver en los anaqueles. La pasta, igual, los espaguetis, todo eso. Lo que es enjuagues bucales, pasta dental. Todo eso se desaparece y no vuelve. Entonces, eso genera en el pueblo un descontento, un desequilibrio. Todo el mundo está en la expectativa. Cuando ven que en un supermercado hay una cola, es porque llegó algún producto. Entonces hacen colas de hasta de un día completo. Y hasta las personas se golpean en las colas por ciertos productos. Se golpean. Y de hecho, en estos días hubo un bebé herido porque un señor disparó a otro señor y le pegó al bebé con una bala, imagínate. Solamente por alimento. O sea, ya estamos aquí al punto de que a nadie le importa la vida del otro solamente por conseguir comida a precio normal, a precio real. Sí, hay que decir que muchas personas por ahí piensan que lo que se ve en las películas sea parte solamente de las películas. Y no, estamos hablando de cosas reales que pasan a diario. Y la situación de Venezuela es la misma que sucede en muchos países del África también, donde esto que me contás pasa a ser natural. Y por ahí nosotros. A mí, en mi caso particular, no me sorprende, pero a tantísima gente por ahí a esta altura, estamos hablando del año 2015, que estemos hablando de que las personas se peleen por alimentos porque haya escasez, que eso, o sea, es comprensible que las personas estén nerviosas porque haya desabastecimiento y haya escasez de productos, que estamos hablando de productos básicos, no es que está. Faltando automóviles o un televisor LED o cosas así que me imagino que seguramente también faltan, pero estamos hablando de productos básicos para la alimentación, para vivir. Es una locura. Yo digo, una de las cosas que por ahí mucha gente le ha criticado a Chávez fue no implementar, o sea, dentro de muchas mejoras, y eso me gustaría que me des tu punto de vista, Hani, ahora enseguida, viéndolo desde afuera, vimos que durante el proceso de Chávez hubo una mejora en cuanto a querer equiparar un poco lo que eran las brechas de las clases sociales y que sea algo, por decirlo así, ¿no? Más equitativo y no que los grandes poderosos tengan todo y haya muchísimo de gente que no tenga para comer. Y ese mensaje del petróleo venezolano para el pueblo venezolano es como que se llegó a cumplir en un momento. Por lo menos esas eran las noticias que nos venían a nosotros de esa época chavista, donde había una mejora en ese sentido, pero lo criticable fue en que o se olvidó o no pudo o no quiso o ni siquiera lo tuvo en cuenta poder producir o invertir, ¿no? En empresas del Estado que produzcan para Venezuela y para afuera, ¿no? Más, pues como bien decís, No es un lugar que está en el medio del desierto, que no tiene recursos para hacerlo. Tiene, eso está. Entonces, uno de los errores que se le machaca al gobierno de Chávez durante todos los años que estuvo fue eso, no haber invertido en eso. Y sí, darle mucha cabida a las empresas de afuera que vengan a invertir a Venezuela. Y aquí en Argentina no es un caso aparte, ¿eh? Aquí también ha sucedido y sigue sucediendo con algunas cosas también. ¿Es tan así lo que nosotros recibimos de Venezuela? ¿O hay algo que por ahí querés agregar que, o por ahí estás en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, que es, ya te digo, lo que me llegó a mí sobre esa Venezuela de Chávez? Bueno, ciertamente en lo de que Chávez quería eliminar un poco esa brecha que había entre las clases sociales, tienes razón, pero eso se agudizó muchísimo debido a que el gobierno de Chávez le dio muchísimo poder a la gente pobre y está muy bien, eso es excelente. Pero una persona pobre, por decirlo así, porque el dinero no hace un ser humano, una persona pobre baja de recursos, mejor así. Que le den todo el poder de una vez, lo vuelve una persona ciega, una persona, ¿cómo te explico? Es que hay que vivirlo acá. La mayoría de las personas, después que Chávez lo reivindicó, sí, le dio mucho poder, a muchos le ofrecieron casas, automóviles, muchísimas cosas, alimentos, becas estudiantiles, y eso estuvo muy bien. Pero muchísimas de esas personas se valieron de eso para crear corrupción. Muchísimas personas que eran muy pobres y que luego surgieron debido a la gran ayuda que le brindó el gobierno de Chávez, se prestaron de todas esas ayudas para utilizar eso como negocio, como corrupción. Y hicieron así el pobre más pobre y el rico más rico. Entre esas personas, los mismos del gabinete de Chávez, que eran muchas personas que eran pobres también. Chávez era un hombre también muy pobre. Y la brecha, en realidad, un tiempo estuvo. Había clase media, clase baja, como siempre va a haber en todos los países, y había en rico. Clase media alta y clase media baja. Ahorita en Venezuela, ¿eres pobre o eres medio, medio pobre? Más nada, porque las personas de clase media alta o clase media se fueron del país completamente. Las empresas privadas se fueron debido a que no tienen un apoyo del gobierno hacia la parte del sector privado. Porque si Chávez llegó a apoyar empresas, muy bien, pero empresas estatales, empresas gubernamentales, pero no apoyó a empresas extranjeras por la cuestión misma esta de los dólares. Al tú colocar un control cambiario, estás colocando una barrera para los inversionistas exteriores, que obviamente manejan todo el dinero en dólares. Y Venezuela es un país que maneja solamente bolívares. El dólar lo manejan ciertas empresas, valiéndose de algunos. Entregando algunos requisitos que el gobierno le solicita. Y anualmente solamente le dan una cantidad de dólares estipulada para que ellos procedan a comprar su mercancía o su materia prima para elaborar productos terminados. Y bueno, por eso, debido a este control cambio, a partir del 2003, 2004 más o menos, comenzaron a irse del país. Empresas jugueteras, empresas de alimentos, empresas de librería, empresas de todo tipo, textil. Sí, empezaron a irse del país y poco a poco nos vemos muy, pero muy, muy, muy carentes de la parte privada en cuanto a las empresas aquí en Venezuela. Solo quedan pocas empresas privadas que se están sosteniendo como pueden y con el dólar, como te conté, a 500 bolívares cada uno. O sea, a dólar negro, que es muy difícil. Entonces eso encarece los productos. Porque si yo compro un producto a dólar preferencial por el gobierno, yo tengo la opción de que es a 12.50 o 0.60 bolívares, el dólar preferencial para los empresarios. Y hay dólar también en 50 bolívares, porque de hecho aquí cuatro tipos de cambio. Cuatro tipos de cambio. Está el 6.30, que es para la industria farmacéutica y para las personas del gobierno, los gabinetes del gabinete de gobierno. Cuatro tipos de Está el cambio. dólar a. ¿Aló? No, te decía cuatro tipos de cambio. Cuatro tipos de cambio. Esto es un desastre en realidad. Tenemos un dólar a 6.30 que es para la industria farmacéutica y para los ejecutivos del Estado. tenemos un dólar a 12.50, a 11.50, a 12 varía, que es el dólar con el que se le da a los venezolanos anualmente, que son 1.700 a $2.000 anual para que viajen, que no todo el mundo lo utiliza una pequeña parte de la población. Está un dólar que se llama SICAD, que es a 55, 56 bolívares, y está otro dólar que se llama SIMADI, que es a 199, casi 200 bolívares. Y aparte está el quinto cambio que lo vamos a agregar acá, que es el cambio que le llaman dólar negro o paralelo, que ya esto no es un estado, no es un tipo de cambio establecido por el Estado, sino es un cambio que se genera debido a la cómo está el precio de la moneda en la frontera con Cúcuta. Así calculan ese dólar, que es el dólar paralelo o dólar negro aquí en Venezuela, que es 500 bolívares. Y que ese es el dólar que mayormente los empresarios tienen acceso para hacer sus debidas importaciones para mantener el stock en las empresas y que nosotros podamos cumplir nuestras necesidades. Entonces, por ahí, imagínate, si compro un producto con dólar financiado por el Estado, subsidiado, a 12.50, a 50 o 60 bolívares, obviamente yo te puedo ofrecer un producto más económico. Pero si compro un dólar a 500 bolívares, no te puedo vender un producto económico. Pero te garantizo que lo voy a tener. ¿Entiendes? Eso es lo que está pasando aquí en el mercado venezolano. Por eso la mayoría de los productos están por las nubes. Comprarse un televisor aquí es casi imposible. Un auto, imposible. Imposible. De hecho, aquí venden los autos ahorita en dólares. En un país donde hay control de cambio. Es algo que es un poco contradictorio. Solamente para los ricos. Aquí solamente los ricos pueden comprar autos ahora. En un país que hace un año y medio, 2 años, uno podía hacerlo. Podía comprar un carro, una casa. Ahorita comprar una casa es algo utópico. Y un carro también es algo, wow. Tiene una casa, tiene un carro. En un país donde lo hay todo y donde hay muchísimo, muchísimo territorio para construir. Y donde también hay escasez de cemento, hormigón o bloques, como le llamen, no sé cómo le llamen allá. Sí, De todo, productos escasez para la construcción. de productos para construcción, sí. Aquí está la siderúrgica, aquí por lo menos donde trabaja mi papá, y no se encuentran cabillas. Las cabillas, o sea, la propia siderúrgica, y no se encuentran cabillas para construir para armar unas bases, para una casa, para construir un edificio, no hay. O sea, es algo que es un poco ilógico. Un saco de cemento, por la propia industria venezolana de cemento, vale aproximadamente unos 50, 60 bolívares. Y lo venden en el mercado negro en 1.000, 2.000 bolívares. Porque no hay en el mercado normal. Entonces los que sacan un camión para las personas o se lo entregan a cada ferretería, los ferreteros lo que hacen es lo guardan y lo revenden. Y les ganan más al producto. Entonces todo también es culpa del gobierno y es culpa de nosotros mismos también. O sea, hay culpa de ambos lados. Ahora, Todo esto por la escasez. con estos datos alarmantes que me das y nos estás dando a todos, un saco de, como decís, de cemento a 60, 70 bolívares, cuando un venezolano medio cobra 700 bolívares al mes, estamos hablando de un precio, 7.000, 7.000. perdón, 7.000, también estamos hablando de un precio alto de una bolsa de cemento. Cemento. Y que se revenda a 2.000. 1.000, 2.000, depende. Cada quien lo vende como quiere. O sea, esto es un lugar donde ahorita no hay ley. No hay ley de precios. Hay una ley de precios, sí está, por el gobierno, pero es algo que no sirve, no funciona. En realidad, la gente en la calle hace lo que le da la gana con los precios y no está la policía, no hay los militares, no hay nada que diga, mira, esto no es así. Esto no es este precio. Sino que si los militares te confiscan con todo eso, ellos lo que hacen es se lo quedan y los militares los mismos lo revenden. O sea, todo es un negocio, para todos. O sea, la policía, los militares. Entonces no hay. Y todo eso porque son mal pagados, todos son mal pagados. Entonces lo que hacen es, se rebuscan, como dicen, se rebuscan por allí con lo que pueden, revendiendo cosas. O sea, tanto así que los policías se ponen en las calles, trancan las calles a revisar los autos para ver si llevan droga o algo. Cosas que es para, más que todo lo hacen los 15 y los 30 de cada mes cuando las personas cobran acá para rebuscarse, para pedir para los refrescos, como dicen ellos. Ay, no tienes ahí para el almuerzo. O sea, ¿cómo es posible que un funcionario del Estado, del gobierno, un funcionario policial o militar, que se supone que es para defender, están para defender la soberanía de un país, que piden para un almuerzo, piden para un refresco? O sea, si buscan cualquier defecto, te falta color en la matrícula, te falta certificado de salud, te falta tal cosa, te falta. Cuando de verdad estás bien con todos tus documentos. Sí. solamente valiéndose de eso para pedirte un soborno, una especie de soborno para, van auto por auto, para coleccionar algo aparte de su sueldo, para recolectar algo aparte. Para que veas cómo está la situación un poquito aquí de corrupta por parte de todos. Entonces esto es un problema ya no tampoco del gobierno, es un problema de todos los venezolanos. Y esto no va a cambiar si nosotros no cambiamos. Es un típico abuso de autoridad. O sea, Total, tenés todo total. bien, pero yo realmente estoy pensando en que algo te quiero sacar, porque yo tampoco no gano el dinero que debería ganar, o gano poco, entonces al que venga trato de coimearlo y sacarle algo, por más que tenga todo bien. Es una locura. Bueno, así estamos acá. Sí, Por eso la... no, no, no creas que Ajá, esto es propio de una enfermedad en Venezuela. Esto lamentablemente, insisto, pasa en muchísimos lugares donde existe este abuso por parte de quienes nos deben, ¿no?, proteger, nos deben cuidar y deben, sobre todo, dar el ejemplo. Deben dar el ejemplo. Y que sucedan estas cosas. Respecto a lo que decías de que hay cosas que son imposibles de comprar, o que por más que uno quisiera, no solo por la escasez, sino por lo caro que están. Porque justamente yo he hecho un comentario también en Facebook sobre lo que decía la gente, en su gran mayoría, que era querer ganar más, en vez de pensar un poco de que las cosas no deberían valer lo que valen, o costar lo que cuestan, o en su defecto no deberían aumentar. Y yo noto como que la mayoría de la gente, por lo menos lo que yo veo, uno ve a diario, ¿no?, aquí en Argentina, es que todos están pensando en querer ganar más dinero, cuando en realidad hay dos problemas aquí. Aquí está el problema de que hay un impuesto. No sé si lo sabías, Jani, yo te lo cuento así muy, muy rápido. Hay un impuesto que si se cobra más de 15 mil pesos argentinos, tienes un impuesto del Estado que te cobra por ganar más. O sea, si uno ganara más, o si uno quiere hacer horas extras, o lo que sea, que eso es un invento del empresario, no es algo que lo inventó el trabajador, el tema de las horas extras. El Estado te quita casi la mitad de todas esas horas que se pasen de los 15 mil pesos. Ese es Wow. uno de los problemas que tenemos aquí hoy, entre otros, uno de los problemas que incluso está en discusión actualmente entre lo que es los sindicatos y el Estado, y las empresas, obviamente, están ahí en esas reuniones tan lindas que hacen. Una pregunta, disculpa que te interrumpa. ¿Unos 15 mil pesos representan unos 3 salarios mínimos o unos 2 salarios mínimos? Y habría que ver qué considera aquí el Estado como salario mínimo. Por ejemplo, yo tengo algunos amigos que cobran, suponer, 8 mil pesos, o no llegan a 10 mil pesos, entre 8 mil y 10 mil pesos, que es un salario bajo para lo que es el costo de vida aquí en Argentina. 15 mil pesos es un sueldo. No sé, no le encuentro no sé si decir normal, porque no es un sueldo alto, Es lo ni justo, lo que loco. tú consideras justo. Exacto, es un sueldo justo que te permite, quizás, si uno tiene la capacidad de ahorrar, algo tan difícil, ¿no?, ahorrar, poder darte algunos gustos, pero nada más. El costo de vida es alto y hay inflación. Quizás no como en Venezuela, pero también hay inflación aquí. Bueno, en Venezuela en ningún sitio creo que hay inflación. Bueno, Zimbabue. Claro. O algunas comunidades que no utilizan dinero, ¿no?, y usan los recursos para vivir, que todavía las hay, aunque han aniquilado a un montón, todavía las hay. Ese es uno de los problemas que hay ahí. Pero también el tema que cuando no hay consumo, como sucede ahí en Venezuela, no, ¿cómo no hay? Qué raro, ¿no?, que no hay medidas del Estado donde incentiven de alguna manera al venezolano a querer consumir, por más que tengan. Obviamente acá hay otro problema, porque vos me decís que los ingresos son muy bajos. O sea, se les puede pudrir los autos en las concesionarias que nadie compre y nadie va a hacer nada. Eso es raro, porque generalmente cuando eso sucede, incluso aquí en Argentina también ha pasado, suelen aparecer planes del Estado para que esos autos que están en las fábricas, pudriéndose porque nadie los compra, hacen una especie de facilidad, ¿no? Para No, no, no, pero claro, aquí, facilidades de pago disculpa, en cuotas. disculpa que te interrumpa, pero aquí pasa. No, no, está bien. Ninguno, y ninguno, y ninguno, y ninguno. Porque también acaparan los autos. Y hacen listas enormes, enormes, enormes para que las personas compren autos. Y pasan 2, 3 años y no le ha llegado el auto todavía. Porque Venezuela no ensambla, no produce vehículos. Todos son importados. Todos los vehículos son importados, todos. La única ensambladora que queda activa creo que está en Valencia y es de la General Motors. Creo que es la única. Y no sé si está activa, no sé si de verdad si está activa ahorita. Pero no se consigue auto tampoco, no se consigue. Están solamente reservadas las que pueden pagar y en dólares, que son mayormente las personas de clase media alta. Porque una persona normal, así con un salario mínimo o con 10 salarios mínimos encima, no puede pagar un auto aquí. Un auto sencillo, sencillo, vamos a ponerte un ejemplo, un Siena, un Fiat Siena o Ajá. un Fiat normal, vale alrededor de 2.000, para ver, 2 millones. 2 millones serían 2.000 millones de bolívares fuertes. Entonces serán 2 millones de bolívares fuertes, porque aquí hubo una conversión de cambiar y tal, del 2008 para acá. Serían 2 millones de bolívares. O sea, ¿de dónde tú sacas 2 millones de bolívares para comprarte un vehículo cuando ganas 7.000 bolívares al mes? No, Es algo no. imposible, no puedes hacerlo. Tienes que, bueno, hacer una cantidad de cosas ilegales para poder llegar a comprarte un auto. Por Claro. eso es que viene por tanta corrupción y tanto mercado negro y tanto mercado paralelo y tanto desastre que hay aquí. Ahora, Y de eso la gente vive, de la trampa. ese es el precio de un vehículo ahora con la crisis o Sí, generalmente? Generalmente No, es. no, no, no. Usted con la crisis. Porque tengo un amigo que se compró un auto en el 2003, 2013, empezando el 2013, en enero. Y le salió barato en 45 mil bolívares. Se podía, pues. Se podía comprar. Cualquier persona se podía comprar un carro. Ahorita no. ¿Eso fue Ahorita en no es así. enero de este año? Del 2013, del Ah, del 2013. 2013. Sí. Ah. Eso fue en enero del 2013. Chávez murió en marzo del 2013. Y desde que tomó el gobierno de Nicolás Maduro el poder, aproximadamente 4 o 5 meses todo se fue desplomando, desplomando, desplomando así paulatinamente, pero que se veía caer el país delante de los ojos de las personas. Las cosas suben de precio 2, 3 veces al día, al mes, un desastre. Horrible, horrible, insostenible. Imagínate que yo que he trabajado todo el tiempo con números y viendo los precios de las cosas y vamos a meter esto en el sistema, ¿no? Subió tantos bolívares y subió y toda la semana subía y subía y subía y subía y subía. Los clientes ya decían, wow, ¿qué está pasando aquí? Que todo sube tanto. Pero ya no es culpa de nosotros, sino se escapa de nuestras manos porque todo tiene que ver con el dólar. Todo tiene un piso. Y si el dólar sube aquí, porque la economía venezolana se mueve por el dólar, pero el precio del dólar de mercado paralelo, no ese dólar ficticio que el gobierno tiene, esos tipos de cambios. Aquí todo se mueve de acuerdo al dólar paralelo. Muchos deben estar queriendo que Chávez salga de la tumba y vuelva, ¿no? Muchos sí y otros no, porque de todos modos, con Chávez vivo o Chávez muerto, esto iba a pasar en algún momento. Chávez sí era un tipo que sabía estas adversidades resolverlas, pues haciendo convenios, tratados, sabía desenvolverse en ese medio. Pero Nicolás Maduro es un hombre que no está, y no estaba, ni estará apto para manejar un país. Y no tanto porque se haya tenido no educación, sino porque no tiene ese liderazgo y no tiene tampoco esas relaciones bien fundadas como las tuvo Chávez con el resto de los países del mundo. Y bueno, por eso se le ha hecho un poquito difícil nada más mantener el país en pie. Y por eso se le desplomó en menos de 2 años Venezuela. En menos de 2 años Venezuela está como está. Porque hace aproximadamente cuando tenía yo estipulado viajar a Argentina, hace un año y medio, estaba un pasaje en boleto aéreo en 4.000 bolívares para Argentina. En 4.000 bolívares, súper barato. Ahorita un pasaje para Argentina vale alrededor de 300.000 bolívares. 300.000, 400.000 bolívares. Ganando una persona 7.000 al mes. O sea, ¿cómo una persona viaja? Sin contar los gastos. Porque tienes que comprar dólares en mercado, pero paralelo. ¿Cómo viajas? Es un poco No, no, no, imposible. es imposible. No, no hay manera. Y a veces yo le quiero explicar eso a amigos míos que viven en otras partes del mundo. De hecho, estuve conversando con un amigo australiano. Le estuve explicando eso y él no entiende. O sea, no entiende eso del control de cambio, que para qué es eso. Pero no entiende. ¿Cómo que me va a dar a mí $2.000, $1.000 al mes, al año, para que yo viaje? Que eso no puede ser posible. Que uno debería tener todo el dinero, siendo un país petrolero, el dinero que tú percibes como trabajador, tú lo puedes ir a una casa de cambio y lo cambias. Bueno, valga la redundancia. Antes era así, pero a partir del 2003 para acá, todo cambió desde que implementaron ese control, esas medidas de control de cambio, para evitar la fuga de capitales por las empresas de maletín. Y todas las empresas de maletín de que están aquí en Venezuela han sido del gobierno siempre. Son las únicas empresas que roban, empresas ficticias, que roban y que son de altos funcionarios del gobierno. De hecho, ya se ha descubierto varias y están buscando a uno para meterlos presos en estos días. O sea, para que tú veas cómo se han ido destapando poco a poco, que esa revolución era algo falsa. Tal vez Chávez sí quiere una revolución, algo de verdad, pero todos los hombres que lo rodeaban solamente querían dinero, poder y riqueza, riqueza, riqueza, riqueza, establecerse y así. Y bueno, también están ligados muchísimo al narcotráfico. Narcotráfico, carteles de droga y todo, muy terrible, muy fuerte el asunto. No es nada sencillo. Y es lo que sucede generalmente con las personas que están en el poder, que quieren más y más y más. O sea, lo tienen todo, como siempre digo, ¿no? Lo tienen todo y anhelan más. O sea, ya pasa por una cuestión de ambición y es como una enfermedad, ¿no? También. Sí, claro. Viendo una nota la otra vez hablaban de las distintas adicciones que tiene o que padece el ser humano, y era un error, o es un error, hablar solamente de las drogas, con el tema de las adicciones. Adicciones hay de todo tipo, y entre ellas está la sed de poder, que tienen muchísimas personas que tienen poder, pero quieren más. Y bueno. Eso es así. Es una adicción. Lamentablemente, yo os digo que las personas no nacen con eso, con esas adicciones, sino que son transmitidas o incorporadas al ser humano una vez que se establece en este maldito sistema que tenemos, ¿no? Lamentablemente, pero es cierto. Siempre Tienes toda la razón. digo yo, las personas cuando nacimos, no teníamos genes de corrupción, genes de ese tipo de adicciones, de poder y demás, o de egoísmo. Todas esas cosas se adquieren una vez que empezamos a entrar en la etapa del razonamiento. De, no sé, 6, 7 años, 8. Es una edad muy temprana, ¿no? Para poder entender en ese momento cómo se maneja el mundo. Pero sí, un niño de 6, 7, 8 años ya ve que su padre tiene que ir a trabajar y que vuelve a determinada hora, o por ahí no lo ve, porque está muchísimas horas afuera en el trabajo, y cuando vuelve ni tiene tiempo de dedicarle a su hijo, porque tiene que descansar, porque al otro día, a las 2 o 3 horas, tiene que volver a hacer la misma rutina de siempre. Y a esas cosas, que yo siempre digo, todo tiene que ver con todo, porque los niños desde ese momento empiezan a mamar toda esa historia que tiene que ver con el sistema, si bien no saben, repito, qué es el sistema, qué es el capitalismo, qué es el dinero y demás. Hay cosas que no le cierran, y eso se empieza a incorporar desde niño, hasta que, bueno, una vez que ya se tiene la etapa de lo que se llama la adolescencia, uno empieza a comprender cómo funciona el sistema y todas las barbaridades que hay, ¿no? Entonces ahí entiende por qué, y te lo digo con, obviamente con conocimiento de causa, pero con algo personal que yo he vivido, donde mi padre tenía que trabajar tantísimas horas en el puerto y volvía y tenía poco tiempo para dedicarnos a nosotros. Yo vivía con, en ese momento con mi hermano, y venía cansado, yo lo veía totalmente cansado, sin ganas de nada, solamente se le preparaba, mi mamá, mi madre le preparaba la cena, estaba un rato con nosotros, un poco de televisión y a la cama, porque a las 3, 4 horas tenía que volver a hacer la rutina de irse a trabajando 2 o 3 horas de viaje de ida hasta su trabajo, 8 horas o más a veces en su trabajo y después volver al hogar con las 3 horas más de viaje, o sea, 6 horas de viaje o 5 que se perdían de vida solamente viajando para ir a un empleo. Y esa es una de las tantas barbaridades que tenemos y que yo a mis 37 años no he visto un progreso en ese sentido, de, en donde las personas puedan tener más tiempo propio y para también dedicarla a sus afectos. Y mucho tiene que ver con esto, que tiene que ver con los trabajos y con la cantidad de horas que las personas están dentro de un empleo, que para mi gusto, y gracias a el progreso tecnológico que tenemos, por suerte, ya no sería necesario. Ya no es necesario tener a una persona tantas horas produciendo o estando en un lugar, o yo el otro día veía conduciendo, no sé si ahí en Venezuela se le dice igual, peajes en las autopistas. Sí, peaje. Sí, igual se le dice igual. Personas están sentadas ahí 8 o más horas Sí. para y ven pasar los autos para que la gente le pague el peaje y así todo el tiempo un trabajo monótono y aburrido, por más que puedan tener una televisión o un celular o lo que sea para entretenerse, totalmente desgastante y sin sentido. Sobre todo con ya vuelvo a insistir con el tema de la tecnología, donde si se va a seguir con este sistema donde se emplea el dinero, tranquilamente una persona al llegar a un peaje podría abonar en una máquina ticket y chau, y no tener a personas ahí 8 horas obligadas, ¿no? No sé si se entiende el Claro. concepto de lo que voy. Claro que entiendo perfectamente. Perfectamente. Estamos hablando con Jani Córdoba desde Puerto Ordaz. Jani, para quienes se están sumando a la transmisión de Radio EBR, obviamente no está saliendo en vivo ahora en la radio. El programa que va a salir el próximo fin de semana, voy a tener el agrado de compartir esta nota con ustedes entre la programación del programa de rock y metal. Y Jani nos está contando la actualidad de Venezuela y lo que viene pasando desde hace algún tiempo. ¿Qué crees, vos, Jani, como venezolana, tengas la posibilidad de irte, que es muy difícil, o no, qué se debería hacer que tanto el pueblo venezolano como quienes estén al frente, los políticos, ¿no? Que son los que toman las decisiones, en definitiva, porque lo único que hace el venezolano y el argentino, donde fuera, que está un sistema democrático de voto, es votar y elegir alguien que va a representar al pueblo, tomando decisiones para el bien del pueblo. Esa es la idea, ¿no? No para el bien de sus arcas personales. ¿Qué es lo que tendría que suceder en Venezuela a tu criterio? Tanto en la gente, si tiene que cambiar en algo la gente, y en los gobernantes a venir. ¿En qué deberían hacer hincapié para que Venezuela pueda salir adelante? Bueno, hay muchísimas cosas. Yo pienso que el primer paso que debemos de dar como venezolanos es primero cambiarnos el chip, como se dice aquí, cambiarnos esa mentalidad que tenemos de querer hacerle daño al otro solamente por bien propio. Y bueno, ya el año que viene, en el año 2016, se puede hacer convocar un referendo revocatorio para salir de este gobierno las personas que no estén de acuerdo, o también pueden votar las personas que estén de acuerdo que el gobierno siga, continúe su periodo hasta que culmine. Y bueno, esperemos que resurjan líderes nuevos y líderes con buenas intenciones, debido a que ahorita no se ven en la palestra política ningún líder con buenas intenciones hacia nosotros venezolanos, simplemente intereses personales. Cada quien está velando por sus intereses personales y más que todo propaganda política y show mediático, y Venezuela sigue siendo la misma, está en el mismo caos, todo igual, no se encuentra comida, no se encuentra nada. Y aquí no vamos a hablar de socialismo, ni de comunismo, ni de izquierdismo, vamos a hablar como venezolanos de que de verdad la situación está muy, muy, muy, muy, muy, muy mal y se necesita corazón, corazón por parte de nosotros y aparte de todos nuestros amigos de Latinoamérica, también del gobierno, que es prácticamente el padre de Venezuela y de nosotros los venezolanos, que nos tienen un poco desvalidos en este momento. ¿Qué sucede si se cambia ese chip del que hablas y las personas salieran a la calle a protestar como un derecho, ¿no? Queriendo una vida mejor, como ha sucedido, por ejemplo, en la famosa primavera árabe, donde la situación era insostenible y gracias a algunas personas, porque no fueron, o sea, después sí se transformó en que el pueblo salió a la calle, pero por miedo no lo hacían. Y gracias a 4 o 5 personas que decidieron tomar cartas en el asunto y salir a hacer una especie de propaganda de que los ciudadanos pierdan el miedo y salir a la calle para protestar contra lo que estaba sucediendo en varios países de Oriente, donde eran manejados por dictadores que tenían al pueblo en la absoluta pobreza, y si alguien protestaba, era directamente asesinado. Directamente esto sucedió también en lo que fue la primavera árabe. Muchísimas personas perdieron la vida en pos de un futuro mejor para los demás. Directamente fue algo. Un salvajismo tremendo lo que hicieron las fuerzas del orden, ¿no? Mandadas por estos dictadores a reprimir a la gente que estaba en total descontento. Como se dice siempre, antes de una revolución hay sangre y lamentablemente es así. Ha sucedido esto en la primavera árabe, como en muchísimas otras revoluciones. Si tuviera que suceder una revolución nueva en Venezuela, en donde el pueblo ya cansado y se, como decís vos, no piense en el individualismo, sino en algo colectivo, en tener que todos, por el bien de Venezuela, salir a protestar, ¿eso es factible que suceda? O si sucede, puede llegar a haber represión también por parte del gobierno de Maduro. Ya ha sucedido, de hecho, yo estuve presente en algunas marchas y entes policiales y militares arremetieron contra nosotros mismos, lanzándonos perdigones, gas lacrimógeno, etc. De hecho, hubieron muertos. En periódicos salió y en medios internacionales también. Una Miss, de hecho, porque Venezuela es un país muy conocido por las Misses. Una Miss Turismo acá de Venezuela fue asesinada por parte de un militar por estar manifestándose en contra del gobierno. Eso fue en enero y febrero del año pasado, que hubieron manifestaciones fuertes durante varios días. Le llamaban aquí las guarimbas. Las guarimbas trancaron calles a nivel nacional. Y eso fue sin las personas ya hartas, obstinadas de todo esto que estaba pasando, pero a raíz de que hubieron muertos y muertos y muertos y muertos y no sucedió nada, no se vieron cambios, cesaron las marchas. Y que el gobierno suspendió las garantías de vida de las personas, de los protestantes. Que si alguien se moría, y eso ya no era culpa del Estado, que nadie lo mandaba a estar protestando. Entonces, como pasa eso, hay miedo y la gente ya no, o sea, no quiere salir a las calles a protestar por muy mal que estemos. Las personas prefieren resguardar su vida y seguir comprando todo caro y que todo siga sucediendo así, del modo que está sucediendo. Pero hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. En cualquier momento esto va a estallar con todas las letras. Va a haber un estallido social y lamentablemente tendrá que haber muerte y sangre y todo, pero es la única salida para que esto cambie. Y ojalá que no suceda así y que todo salga por la vía electoral. Ojalá que ese sea el mejor medio, porque ya no queremos más sangre. Basta con la sangre que se recorre todos los días en la calle a mano de la delincuencia, por la cual el gobierno no hace nada en absoluto. Bastantes delincuentes. Ahora, ni en vistas de, en algún momento hubo un amague del presidente de querer dejar el poder, ¿no? No hubo nada de eso. No, jamás, jamás. Esos están enquistados ahí como un tumor. No quieren salir del poder. Qué No quieren bárbaro. salir jamás de ahí. ¿Por qué? Entonces la única vía, aparte de las elecciones del año que viene, son en este diciembre, el 6 de diciembre, hay elecciones en el Parlamento, elecciones parlamentarias y, bueno, lo que tienen que hacer todas las personas, aparte de mí como venezolana, es ir a votar por el candidato de su preferencia para las elecciones del Parlamento. Esa es la única. Eso es como una traba que se le puede colocar al gobierno para ¿cómo se llama? Derogar las leyes que ellos quieran colocar, nos quieran imponer a nosotros como gobierno, ellos como gobierno a nosotros. Y si la mayor parte del Parlamento está de parte de la oposición, cualquier decreto que ellos quieran aprobar, que ellos quieran lanzar, necesita la aprobación del Parlamento. Y si la mayoría es de oposición y dicen que no, todos los decretos que yo lance van a ser negados, negados, negados, negados. Y esa es una manera de presión, no es tanta, pero por lo menos es algo, para ir bajando los humos. Ahora, en su momento, cuando salió toda esta historia antes de asumir Maduro, yo recuerdo que no era obviamente un total apoyo hacia su candidatura, pero sí era visto como una persona que iba a asumir con otras políticas, ¿no? Y teniendo en cuenta el bienestar, si bien es algo que dicen todos, ¿no? Todos los políticos dicen lo mismo y el mismo cassette, ¿no? El bienestar del pueblo, no lo veía con esta actitud de ser tan sediento de poder y ante haber habido muertes en distintas manifestaciones de querer seguir en el poder. Yo al menos tenía otro perfil. Pero bueno, evidentemente me equivoqué y No, no, es que cada quien tiene su punto de vista, pero una cosa es verlo desde afuera y otra cosa es vivirlo día a día. Yo también pensaba así, ay, no, pero se ve bien, yo creo que sí, de verdad, vaya, pero no. Una cosa es cómo se ve y otra cosa es cómo se ve a él en la televisión y otra cosa es verlo todos los días y vivirlo todos los días tú mismo en carne propia en las calles. Eso es otra cosa y ver cómo está todo y ver cómo el pueblo se mata por alimento y ver cómo no hay nada y ver todas esas cosas. Cómo las cosas suben de precio y no puedes comprar ni un carro, ni una casa, no hay leche para los niños, ni pañal, todas esas cosas, tú lo ves y, o sea, dices, ¿cómo yo puedo querer a una persona que no me quiere? Es algo igual. ¿Cómo yo puedo votar por alguien que de verdad no me esté dando ningún beneficio a nivel de ciudadana? Porque para cobrar impuestos lo cobran perfecto. Los impuestos se claro, cobran perfecto. eso sí. Uno no recibe la mismo, pues lo mismo. Perfectamente, no recibe calidad de autobuses, de colectivo, como le llaman ustedes, de transporte público, ni de educación, ni de hospitales, a nivel de nada. Aquí el nivel de todo lo público está muy deteriorado, todo, todo, completamente todo. Y espero poder pasarte algunas fotos de lo mismo que le prometí a mi amigo de España, Santiago Armesilla Conde. Le prometí unas fotos Ajá. de los hospitales aquí, la situación hospitalaria en Venezuela y la situación en los colegios. De hecho, yo toda mi vida estudié en primaria, estudié en colegio público y era un total caos. No me quejo de la educación porque fue buena. Estuve a cargo de una maestra que me enseñó, me educó perfecto, muy bien. Pero calor en las aulas, la alimentación horrible, los pupitres rotos, veíamos clases al aire libre porque los salones estaban muy deteriorados. A veces hasta 50 niños en un salón muy pequeño. O sea, son cosas que en un país petrolero no deberían de verse jamás. Y son cosas que yo viví y que lo puedo decir que sí fue así. No fue que alguien me lo contó o que yo lo vi en la tele. Fue algo que de verdad yo lo vi así. Y que Chávez sí quiso hacer bien para el país, para los pobres. Sí lo quiso hacer. Pero no, las cosas no salieron como él tal vez lo pensó. Porque aparte de que también se enfermó de poder, porque el poder enferma. Y mucha gente que te quiere y te abraza y te aprieta, tal vez te ciega. Te cega. También tuvo sus defectos, tuvo muchas virtudes y mucha gente lo quería, pero tuvo muchísimos defectos también. Y uno de esos defectos fue colocar a su alrededor, como parte de su gabinete, a personas súper, súper ambiciosas y hambrientas de poder y de dinero y bueno, de todo este tipo de cosas horribles, que son los mismitos que están ahorita con el gobierno de Maduro. No ha cambiado nada, solamente Chávez murió y son los mismos. Bueno. Y todos se están descubriendo poco a poco, se están viendo quiénes son. Que uno es narcotraficante, que el otro le incautaron no sé cuántos mil millones de dólares, que el otro es drogadicto, que el otro golpea a la mujer, que el otro X, tipo de cosas. Más allá de los problemas que puedan tener con el pueblo, tienen problemas también familiares y cosas así, escándalos públicos. O sea, es un desastre de país. Es como que mi mamá me prohíba a mí fumar, pero ella fume, algo así, parecido, así es el gobierno. Claro, o sea Así, que eso es lo mismo que quienes los rodearon a Chávez en su momento no fue lo mejor para él, digamos. no fue lo mejor. Y son los mismos que rodean a Maduro en este momento. Los mismos, son los mismos personajes. Lamentable, pero es así. No te voy a decir que Maduro es una mala persona, que es lo horrible, que es lo peor. No. Pero no es un buen gobernante. Así de sencillo. Y cuando una persona no está apto para gobernar un país y que sabe que la mayoría de la persona del pueblo no lo quiere, las personas no lo quieren, porque tiene una aceptación popular del menos del 20%. Imagínate, eso es algo totalmente avergonzante para un mandatario. Maduro cuenta con esa popularidad. Chávez no, Chávez contaba con una popularidad mayor que la de Maduro, obviamente. El carisma es algo que mueve más. El carisma, la inteligencia. Chávez tenía muchas cosas. Sí, ¿estás ahí, Jani? Hola. Hola. A ver ahora. ¿Ahí me escuchás? Hola. Sí, hubo un pequeño corte, no sé si me escuchas ahora. Aló, aló, aló, aló. Sí, Jani, yo te escucho bien. A ver ahí. Okay, sí. Sí, hubo un pequeño Aquí estoy. corte en Skype. De lo que me estabas comentando. Por eso yo a veces pongo el ejemplo de lo que ha sucedido en Islandia, donde cuando fue esta crisis desatada por los banqueros, una crisis que Estados Unidos también la vivió muy, muy de cerca, también se quería aplicar un plan de austeridad para los islandeses, donde además los islandeses tenían que pagar un impuesto para que el Estado pueda recaudar con toda esa crisis que habían desatado los mismos banqueros. Hubo, y enhorabuena, ¿no? Una revolución de la conciencia, ¿no? Por decirlo así, de cada islandés, donde apareció esto de pensar de manera colectiva y no de manera individual. Entonces, todos los islandeses protestaron estas medidas, ninguno las aceptó, incluso se escribió por parte de ellos unos puntos para que se pueda reformar la constitución de Islandia. Quizás increíblemente, este llamado y este pedido de la sociedad fue tenido en cuenta por quienes en ese momento estaban al frente del Parlamento islandés. Lograron reformar ciertos puntos de la Constitución y además un pedido de captura a los banqueros mismos islandeses que habían también, mediante sus actos de corrupción, habían desatado también la crisis en Islandia. Eso suena como algo utópico, pero no, sucedió en este mundo. Y si uno lo googlea y lo busca por internet, va a darse cuenta de cómo fue ese proceso. Uno puede decir, y bueno, pero en Islandia son menos habitantes. No creo que son tan pocos. Yo creo que hay una conciencia distinta en las personas. Y son humanos como nosotros. No es que son extraterrestres que vinieron de otro planeta. Viven en otro lugar de la Tierra, nada más. No creo que sean todos unas personas que sean teniendo, por decirlo así, demasiado estudio, o sean ingenieros o demás. No, son islandeses que deben trabajar como cualquiera de nosotros. Y lograron esos cambios y fueron tenidos en cuenta por quienes en su momento estaban gobernando. Algo parecido está pidiendo la sociedad en Grecia, donde ahorita, como se dice ahí en Venezuela, el pueblo está en la calle diciéndole que no a las medidas de la zona euro y a las medidas del FMI y demás. De hecho, el gobierno que hoy está al frente de Grecia ha tenido mucho en cuenta al pueblo y el pueblo ha votado muchas decisiones a seguir. No sabemos qué es lo que va a suceder durante todas estas horas. O sea, no es algo imposible de que las cosas puedan suceder de acuerdo a la opinión real del pueblo. Claro que quienes están al frente de los distintos parlamentos del mundo son quienes tienen la decisión final. Pero ellos tienen que tener en cuenta que están ahí por la gente. La gente los ha elegido, la gente los ha votado, o la mayoría, ¿no? Entonces, claro, Jani, son quienes deberían tener en cuenta la opinión del pueblo y no solamente el día que se va a votar. Como que ese día es el día de la democracia, donde todos celebran la democracia, pero solamente sí. Para votar, ¿no? Para cumplir también. Exacto. Por eso, si surgiera, hablemos un poco de lo que sería, vuelvo a insistir, no una utopía, pero juguemos un poco con esto de que si Maduro dijera hice las cosas mal o no las hice como yo pensaba, dejo el poder. ¿Quién estaría hoy en condiciones de asumir el cargo en Venezuela, por lo menos provisoriamente? ¿Hay alguien con otras ideas? De verdad. Wow. De verdad, siéndote sincera, no. Ahora, justo en este momento, no hay ni de la oposición, ni una persona del lado del gobierno, que no sea Maduro, obviamente, que esté en la capacidad, ni que tenga las condiciones como para gobernar este país y sacarlo adelante en medio de esta gran crisis que tenemos ahorita. De verdad que no veo a nadie preparado. Esa es una de las grandes, también, de los grandes miedos que tenemos como venezolanos. Se va Maduro y ¿a quién ponemos? ¿A quién colocamos en el poder? Quizás si no hay nadie. Quizás a Jani Córdoba. No. De ninguna manera. Yo creo que los oyentes de Radio BR te pueden votar tranquilamente. Sí. Bueno. Agradecida, pero vótenme a mi heavy metal. Claro, obviamente, que se distribuya más el rock y el metal. Obviamente, si no, creo que... Pero no, hablando un poco con humor, pero es una alternativa. Obviamente, por lo que nos estás contando, está muy lejos de que suceda por la personalidad que tiene Maduro y quienes lo rodean. Pero hipotéticamente, si eso pudiera suceder, tampoco hay alguien donde que después gobierne bien o mal. Bueno, ya sabemos qué puede suceder, pero alguien que pueda decir, bueno, sí, esta es la persona que puede sacar a Venezuela adelante. Y por lo que vos nos estás contando, eso no. No. Lo que yo veo que no hay, de verdad no hay una persona en la parte de oposición de que tenga las agallas como para sacar este país adelante en medio de estos problemas que estamos llevando ahora. De verdad que no veo a alguien apto para esto. Y hablando con un poco también con humor, qué problemático que no haya harina pan para hacer arepas, Jani, no puede ser. Oh, bueno, ¿qué te puedo decir? La fábrica de arepa de harina de maíz está ahorita la tienen en Colombia, de las empresas Polar Pan, la harina se llama Pan, y en Canadá también. En Canadá compró algunas licencias para producir este tipo de harina de maíz, que se supone que es el desayuno y la cena de muchos venezolanos. Sí, y se producía en Venezuela, en la época de Chávez. Y se producía aquí, ya no. Por la misma cuestión de los dólares. Si no hay dólares, las empresas se van del país y buscan a ver dónde la producen, que si se le haga más fácil, que el gobierno le facilite, que sea un ambiente económico más ligero para ellos. Y bueno, ahorita Venezuela está importando esa harina. La harina pan que producimos aquí, con que hacemos nuestra arepa, que es un plato típico diario, muy común de acá de Venezuela, estamos importando ese producto porque ya no lo producimos acá. Por culpa del dólar, del gobierno, pues también. Pero además, Que como está el dólar. Venezuela exportaba la harina pan, ¿no? También. No, ya no. Pero No, ya no, ya no. en la época del chavismo, no, no. Sí. Ah. En esa época sí hubieron exportaciones, pero poco. Venezuela ha sido un país muy poco exportador. Siempre ha sido exportador más que todo de petróleo, pero de alimentos muy poco. Muy, muy poco. Si se acaba el petróleo, estamos ya en el horno, entonces. Prácticamente. Y somos un país que tenemos oro, diamante, petróleo, coltán, bauxita, mujeres bellas, paisajes naturales espectaculares. Tenemos todo, prácticamente todo. Nos falta es un buen gobierno, solamente eso. Y cambiarle un poco el chip, como yo digo, a los venezolanos. Bueno, de todos los ítems que estás diciendo y que son tan reales, bien, lo que decís de mujeres bellas, Hani, muy bien representado también Venezuela, obviamente. Hablando también con un poco de humor, pero diciendo la realidad, ¿no? Y todas estas cosas lo llevan a pensar a uno de dónde estamos parados y qué sería de todos nosotros si no fuera por el bendito petróleo. Obviamente estamos hablando de otro sistema, porque que en el mundo, de hecho, muchísimos productos son hechos en bases al petróleo también. Por suerte estamos viendo que hay un cambio en muchos lugares del mundo, con personas que están viendo que existe la alternativa de energías, valga la redundancia, energías alternativas, dejando un poco de lado el tema del crudo. Y próximamente, por lo menos eso es lo que habían anunciado quienes integran el grupo del G7, o G12, algo así, pero en este caso era el G7, que el tema de las energías alternativas iba a ser un punto importante en esa cumbre a tratar, y se hablaba de que para el año, y pareciera como que nosotros ni siquiera sabemos si vamos a estar, ¿no? Para el año 2050, que parece una locura, ya habría como una especie de 50% menos de inversiones en lo que es el crudo y más en energías alternativas. Yo me pregunto sinceramente y le pregunto a todos los oyentes, ¿llegará este planeta al 2050? ¿No, no deberían ser medidas, por no decirlas ya, pero sí inmediatas? Estamos en el año 2015, faltan 35 años para llegar al año 2050. Se saben que estos intereses que hay detrás del petróleo y en contra de las energías alternativas, que muchas de ellas van en contra del sistema capitalista y del sistema monetario, hacen todo lo posible y lo van a hacer y van a impedir y poner palos en la rueda para que esto no progrese. Pero llegará la Tierra, olvidémonos de nosotros los humanos, pero la Tierra podrá tener los recursos suficientes para la población que va a estar y la que vendrá. Porque a este paso... A este paso que vamos, creo que no. Y no, Hani, yo creo que no. Es muy... siempre digo a veces con algunas cosas que me cuelgo a hablar y decir, que a uno no le gusta decirlas, no le gusta por ahí ni siquiera pensarlas, pero son realidades y nos toca vivir esa realidad. Y el futuro que nos espera, si estas personas deciden que será tan lento el proceso de cambio, creo que estamos al horno, Jani. Nosotros, argentinos, los venezolanos y de toda la población del mundo. Y por citar el ejemplo de, por ejemplo, lo que ha sucedido en el Amazonas, ¿no? Donde ya hemos visto varios documentales y demás de todo lo que ha sucedido allí con la tala de árboles, donde hay fotos que se muestran desde distintos satélites de lo que era el Amazonas hace 30 o 40 años atrás y lo que es hoy. Y es tremendo. Tuve oportunidad de ver una foto y también vi en vivo, porque en febrero de este año, para el Día de los Enamorados, estuve yo metida en... Estaba entre frontera con Brasil, Guyana y Venezuela, en un campamento minero. Y vi cómo estaba de contaminado el río, horrible, horrible, horriblemente contaminado, que la curiara, canoa, son como una especie de canoa, estaban todas corroídas por el mercurio que utilizan los mineros, o que le llaman palero, los mineros que se encargan de sacar el oro y los diamantes por sus propios medios. Con el mercurio, para separarle el oro de la piedra, utilizan el mercurio. Y eso corroe completamente, aparte de que contamina el río, corroe completamente el medio de transporte que ellos utilizan, que aquí le llaman curiara. Y contamina el agua, que es la única agua con la que las personas se bañan, cocinan, comen, todo, hacen todo, todo. Pues se vuelven agua del río, y imagínate cómo estarán de contaminadas esas personas que viven allí. Y los mineros también, hacen todo allí en el río. Con esa agua se bañan, comen, todo, completamente todo. Y ahí mismo lavan el material de oro y el diamante y todo eso. Y tuve la oportunidad de ver también cómo talaban árboles. Me dio dolor en mi alma, fue horrible. Y de hecho también tengo unas cuantas fotos por allí. Pero bueno, viví esa experiencia de unos 5 o 6 días más o menos. Y fue una experiencia bastante dura, fue fea. O sea, estar ahí en esa situación, porque fue precario, no dormí en una cama ni un techo. Dormí guindado de una hamaca o un chinchorro, como le llaman acá también, durante esos días, y tuve la oportunidad de ver cómo extraían el oro y todo eso. ¿Cómo se llama exactamente ese lugar de la...? Se llama Icabarú. ¿Cómo? Icabarú se llama. Icabarú. Icabarú. Ajá. Se llama Icabarú. Queda a 6 horas de Santa Elena, el pueblo que te comenté que es frontera con Brasil. Ajá, ¿y Cabarú pertenece a Venezuela? Aló. Sí, Jani, te decía, ¿y Cabarú pertenece a Venezuela? Sí, sí, sí, pertenece a Venezuela. Pero por ese mismo río se comunica a Guyana y Brasil. Si uno sigue un sendero por a través del bosque, de la selva, te encuentras con la calle que comunica Venezuela con Boavista, con Brasil. O sea, todo está muy cerca. Sí, sí, ok. Te estaba preguntando porque, aprovechando la tecnología una vez más, aproveché para poner Icabarú y me estoy situando en la región donde nos estás contando que estuviste. Y sí, de hecho acá veo el río o el lago, toda esa región. Pero así sucede con tantas, por ahí, ¿llegaste a estar en contacto con alguna tribu de ese lugar? No, no. Ajá. Tribu como tal, no. Pero sí tuve contacto con los mineros, con las personas que extraen de allí el material. Y bueno, me echaron todos sus cuentos, como le dicen aquí, sus anécdotas de cómo estaba todo. Y los mismos indígenas, sí hay indígenas, pero no son, como te digo, no son comunidades que están escondidas muy profundo en la selva. Son comunidades que están fuera y que también trabajan la minería, que de paso la minería es ilegal allí. Eso es patrimonio cultural, todo eso es patrimonio cultural de la UNESCO, todo lo que es el Parque Nacional Canaima. Todo eso es patrimonio cultural de la UNESCO y no debe ser, no debe ser talado ningún árbol y tampoco puede explotarse ninguna actividad minera allí en la zona. Pero sí se hace y el gobierno está al tanto de ello porque yo misma con mis ojos vi militares, policías y demás en el sitio, que pasan cobrando su grama de oro como soborno. O sea, todo es una corrupción acá. Y de hecho, a pocos metros, perdón, del Salto Ángel, hay un cráter inmenso que hicieron debido a que estaban extrayendo oro. Es una minería ilegal y le cayó feo, feo, feo. Eran unos chinos, por cierto, una transnacional china, extrayendo oro en territorio venezolano y en un patrimonio cultural de la UNESCO. O sea, qué belleza. Son cosas insólitas. No, justo me hiciste recordar algo, pues cuando estábamos hablando con el tema de los productos y los supermercados, te estaba por preguntar, después se me pasó, si también había en Venezuela supermercados chinos como los hay en todos lados. A miles, a millones. En cada esquina hay Qué uno. bárbaro. En cada esquina hay uno. Bueno, no. Igualmente en los supermercados chinos también hay escasez. Pero Ajá. son los supermercados donde más llegan los productos y donde más se generan colas. En los supermercados chinos. Porque son pequeños, no son hipermercados. Son establecimientos pequeños que mayormente estaban dotados con todo tipo de alimentos. Pero ahorita está un poco más como esto de la escasez nos ha afectado a todos, el sector privado, público, todo. Bueno, los chinos que siempre tenían los establecimientos full, abarrotados de mercancías, ahorita también están pasando por la misma situación que los supermercados del Estado y todos los supermercados. Hay escasez en todo el país, sin importar de dónde vengan y qué supermercado tengan. Claro, Hay escasez a nivel nacional. no importa si son chinos, si son de Finlandia, no No, importa, no hay no. productos. No hay producto para nadie, porque no hay dólar. Si no hay dólar para nadie, no hay producto para nadie. Así de sencillo. Sí, sobre todo porque uno, te pregunté esto de supermercados chinos, porque siempre se asocia, por lo menos aquí en Argentina, de que tienen una manera, por decirlo así, entre comillas, rara, ¿no? De trabajar, donde hay algunos permisos que consiguen los chinos para trabajar casi siempre en lo que tiene que ver con los supermercados y los productos y alimentos, como que tienen algunos privilegios, por así decirlo, cuando vienen a instalarse a otros países, colocando generalmente en un 95% supermercados. Pero bueno, si vamos al caso del desabastecimiento, esto por más que tengan algunos privilegios, incluso con el tema tributario o mismo para pagar, sí, bien digo, o no pagar o pagar menos impuestos, cuando hay escasez de productos, esto le compete a todos. Claro. Sí, justo me había quedado esa pregunta sobre si había supermercados chinos en Venezuela, y me decís que hay miles, pero bueno, también yo estoy viendo algunos datos de lo que es la población mundial hoy en día, y como había puesto en mi muro también, sobre todo con el tema del rescate de Grecia, que yo decía, son 7.500 millones de personas en el mundo. La población mundial, hoy por hoy, asciende aproximadamente a esa cifra. 7.500 o 500 millones de personas en el mundo. De las cuales 1.500 millones son chinos. ¡Wow! Una gran cantidad de personas, ¿verdad? Tremendo, el dato es tremendo. Casi llegando, porque los datos son del año 2011, estamos a 2015, y haciendo unos números así, más o menos aproximados, hoy en China habría unos 1.500 millones de habitantes. Casi nada. Claro, una cifra que a veces, como yo digo siempre, todo tiene que ver con todo. Por eso se entiende también la cantidad de chinos poniendo supermercados en todo el mundo, obviamente con el permiso de los gobiernos de cada lugar. Pero y en segundo lugar, los datos que arroja, en este caso, la querida página de Wikipedia, es un país que yo la verdad no lo tenía como el más poblado, pero bueno... es Nigeria, con 185 millones de personas, aproximadamente. ¡Wow! Uh-huh. Ahora debe andar... No sabía eso. ¿Cómo? No sabía ese dato. No, yo me sorprendí, también como vos, Jani. Nigeria en segundo lugar, que ahora por el dato, no sé, haciendo números, debe andar en los 190 millones de personas. Después viene, bueno, en tercer lugar, Rusia... con 145 millones, Estados Unidos, ahí está el dato que yo pensé que estaba en segundo lugar, con 321 mil, acá hay un dato medio raro, porque estaría superando a Rusia, y no sé por qué lo ponen en cuarto lugar, 321 millones, dicen, medio raro ese dato que ponen ahí. Después viene Brasil y Australia. No sé en qué lugar estará la India, por ejemplo. Otro lugar... Eso es lo que me estaba preguntando, exactamente lo mismo. Pero bueno, los indios no se caracterizan por andar poniendo supermercados. en todo... Ponen salas web, cyber. Claro. O sea, están con otra historia, pero no poniendo supermercados ni vendiendo productos a bajo costo por internet. Bueno, venden curry, esas cosas. Uy, el curry. Sí. No he tenido el placer de probarlo, pero bueno, quienes lo conocen dicen que es muy sabroso. Sí, es bien, pero no tan, bueno, a mi gusto, ¿no? A mi parecer. No en tantas cantidades, porque es un poquito, aburre. Es un sabor que aburre mucho si lo comes y lo comes. Sí. Pero da mucho, mucho sabor a la comida. Es exquisito. Bueno, estamos ya casi entrando en la parte final de esta nota a la querida Jani Córdoba desde Puerto Ordaz, que muy amablemente se está prestando para la entrevista. Una entrevista, insisto, una vez más, como ya dije al principio, la tenía pendiente desde hace un tiempo, así como la nota que también no he podido realizar con un viajero curioso, que el último dato que tenía de Esteban Mazzoncini era que andaba por Japón, por distintos lugares, ha visitado Tokio y distintos lugares que me ha pasado por WhatsApp, que ha estado en Japón, y hoy, no sé, perdí un poco el rastro de Esteban, y está esa nota pendiente también con Esteban, por esos problemas que teníamos de conexiones con el Wi-Fi, porque bueno, Esteban suele ir no solamente a los lugares más conocidos del mundo o a las capitales, donde es más factible poder tener una buena conexión con internet, y en esos lugares remotos que suele ir Esteban, bueno, la conexión es muy pobre, entonces justo lo enganché, por decirlo así, en ese momento donde tanto en Filipinas, o en Tailandia o en Japón, no estaba con buena conexión. Y bueno, tengo también pendiente esa nota, no solo porque tengo el agrado o me encantaría hacerla, sobre todo que tiene que ver con el tema de los viajes, porque también no, nos puede dar una perspectiva de no solo de su viaje, sino de sus aventuras y de todo lo que ello implica, sea el conocimiento de las distintas culturas y de cómo se está viviendo en otros lugares del planeta, muchos totalmente desconocidos, donde generalmente cuando uno quiere emprender un viaje dice, a este lugar no lo conozco, o no voy, o qué raro me suena, y es difícil que la mayoría de la gente elija, por ejemplo, en Japón, no ir a Tokio, o no ir a, por ejemplo, Osaka, que es otra ciudad conocida e importante en Japón. Por eso esa nota también está pendiente y espero en algún momento poder volver a tener contacto con Esteban y hacer la nota. Si se puede hacer mientras él está viajando, sería genial. Y si no, bueno, cuando esté de regreso, no sabemos cuándo, Hani, aquí en Argentina, no sabemos cuándo va a volver Esteban, pero en algún momento sabemos que las raíces de todos tiran un poco, ¿no? Así como vos tengas la posibilidad de irte de Venezuela a probar suerte en otro lugar o querer viajar. En principio estamos hablando acá que hay un problema que ni siquiera podés viajar, podés hacer ni de vacaciones o un viaje para conocer otro lugar. Es muy difícil por todo el panorama que nos contaste de lo que está viviendo hoy por hoy Venezuela y obviamente los venezolanos. Entonces, Así es. si ojalá tenga la suerte de poder hacer algo normal, ¿no? Que es viajar. Estamos hablando de algo normal, no de comprarse 20 Rolls Royce, por decirlo así. Claro, o uno, tampoco. Estamos hablando de poder trasladarse, poder conocer a otras personas, mismo en Venezuela. O sea, hablábamos al principio de poder ir, supongamos, a Los Roques, que es parte de Venezuela, también es algo casi imposible para la mayoría de los venezolanos por los costos que tiene. Exactamente. Por lo menos yo no conozco Los Roques. Yo no lo conozco y vivo acá en Venezuela. Bueno, esa es una de las Los preguntas precios que son yo me elevados. hice, claro, y te encantaría conocerlo. Me encantaría, ¿cómo no? Claro que sí. Sí. Me encantaría conocer cada rincón del país, pero hacer turismo en Venezuela es sumamente caro, sumamente costoso. Viajar para el exterior es costoso y hacer turismo dentro de Venezuela también es costoso. Y aparte de costoso, es peligroso. Porque si alquilas un auto o te vas en tu propio vehículo, hacer turismo por Venezuela, está propenso a que en la carretera, los piratas de la carretera le llaman, te atraquen o te pinchen un caucho o una llanta para robarte el vehículo también. Aquí todo está, el viento está un poco en contra. Pero sin embargo hay cosas que todavía nos podemos permitir y podemos hacer. Así que no hay que perder las esperanzas. No, un dicho muy antiguo, que también lo decía mi difunta abuela, nunca hay que perder la esperanza. Y obviamente que no. Y siempre digo, depende, no. O sea, en cierta medida, sí depende de quienes gobiernan y demás, pero mucho tiene que ver el pueblo y mucho tiene que ver la gente en reaccionar. Lamentablemente, no me gusta decir que, como lo he dicho antes, en toda revolución ha habido sangre, ha corrido sangre, pero esa es la historia ha marcado eso. Ojalá que no sea lo que tenga que suceder, que ya sucedió en Venezuela, que no tenga que volver a suceder y pueda tener una vida digna el venezolano, lo básico, como siempre digo, lo básico, poder vivir dignamente, sin grandes lujos, sino poder vivir dignamente. Y el tema de los viajes es algo básico también. Claro, lo considero igualmente algo básico. No poder Yo. una persona trasladarse a otro lugar por falta de dinero o por las restricciones que hay en en este caso en Venezuela hoy por hoy, es muy triste. Por ejemplo, aquí en Argentina, pero se lo hizo por una cuestión de para fomentar lo que sería el turismo nacional, se colocaron impuestos para toda persona que quiera irse del país, donde el precio del pasaje, entre otras cosas, porque también comprar algo en el exterior por internet o mismo estando en ese lugar en el exterior, una vez que ingresa al país, tiene una serie de impuestos que hacen que el producto sea mucho más costoso. Con los productos y con el tema de los viajes, hace bueno, varios años que se ha determinado, erróneamente para mi gusto, como una manera de proteccionismo de lo que es el turismo, incluso de los productos aquí en Argentina, poner estas trabas y estas restricciones y estos impuestos. Donde uno, si se fija en un pasaje aéreo, por ejemplo, la mitad del pasaje, o por lo menos el 40% de lo que vale un pasaje, es irreal. O sea, el 40% está en base a impuestos. Supongamos que un pasaje valga 1.000 pesos argentinos. Lo real que estaría cobrando una compañía serían unos 600 pesos. El resto es todo impuesto, Jani. Y esto sucede aquí hoy por hoy en Argentina. Que es muy feo también y son restricciones totalmente absurdas, entre otras, que ha implementado el gobierno. En algún momento se había dicho que muchos, uno puede estar de acuerdo o no, pero en su momento se había nombrado como al gobierno actual como que seguía los pasos de una futura Venezuela. Obviamente salieron miles de voces a decir que estábamos en ese camino, y muchos otros, obviamente, defensores del gobierno, y otros que quizás están en el medio, que en mi caso, que ya lo he dicho, y aprovecho para decirlo al aire, si es que no lo dije al aire, hace más de 10 años, fácil, que yo no voto a nadie aquí en Argentina, no me tomo el trabajo, por así decirlo, de perder el tiempo, de votar a alguien que sinceramente no me representa. Es una decisión personal, muchos me han cuestionado esta decisión que tomé y que al día de hoy está en pie. Sinceramente, con el correr de los años, no creo en los políticos, por lo menos en los políticos que hay en este último tiempo. Y a los hechos me remito de todo lo que ha sucedido. Obviamente, estamos hablando de una decisión personal cuestionable para muchos y otros que por ahí están de acuerdo. Simplemente voy para que me pongan, ¿sabes, Jani? Para que me pongan el sellito de que fui a votar y me permitan, o digamos, no me obstaculicen a hacer algunos trámites. Simplemente para eso. No me gusta esto que estoy diciendo. Me gustaría realmente ir con convicción a votar a un político o a alguien que realmente yo me sienta representado. Pero lamentablemente no es así. Quizás si se postule el día de mañana alguna persona de ciencia, alguna persona que tenga que ver con el progreso tecnológico, alguien que piense realmente en otro tipo de sociedad, con energías alternativas y demás, quizás le pueda dar mi voto de confianza como ciudadano. Pero veo que eso hoy por hoy, al menos a mi manera de ver las cosas, no sucede. Entrando ya en la parte final, y voy a dejar a Jani que tenga la última palabra, porque corresponde como invitada del programa y también como una gentileza, es una dama, entonces corresponde que, Jani, me puedes decir lo que sientas que quieras decir para la radio, para el proyecto, mismo para Venezuela, si has estado a gusto con la charla. Seguramente vamos a tener en algún tiempo otra entrevista, y ojalá sea con mejores noticias, no solo para vos, sino para todos los venezolanos, y que puedan tener lo básico. Insisto, alimento. Bueno, Sí. disculpa que te interrumpa. De verdad que sí. Bueno, ¿quién más que yo como venezolana desea que esto todo mejore y poder llevarte a ti y a todos los radioescuchas las buenas nuevas de una Venezuela mejor, bonita, sin desabastecimiento, con seguridad? Suena un utópico tal vez un poco ahora, ¿no? Pero yo sé que sí es posible y que eso sí va a suceder. Y espero que sea un periodo corto plazo. Y bueno, muchísimas gracias por tomarte unos minutos de tu tiempo para preguntarme todas estas cosas acerca de mi país, que sabes que con muchísimo gusto las he respondido y espero que nadie se sienta ofendido, pero es mi punto de vista y es mi opinión personal de cómo veo las cosas acá en el país donde me desenvuelvo todos los días y he estado durante 24 años en mi vida. No es mucho, pero es lo que tengo. Sí, seguramente puede haber opiniones de otros venezolanos que tengan otro punto de vista, pero bueno, sabemos que hay una realidad en Venezuela y eso no se puede ocultar. Puede haber distintas opiniones en cuanto a algunos procederes de Maduro, pero en cuanto a lo que es la realidad de lo que nos has contado, Jani, de Venezuela, de mucho de lo que nos has contado, eso no se puede ocultar. O sea, no puede haber alguien que diga no está sucediendo esto, cuando sí está sucediendo y vemos que lo básico como es tener productos para alimentarse, alimentarse, estamos hablando de lo básico, no Bueno, hay. ahorita contamos con una herramienta muy importante que se llama el Internet. El que no crea en mi palabra o la persona que no esté viviendo esto el día a día, sencillamente se mete en Internet o le pregunta a un amigo venezolano qué está sucediendo aquí y le va a responder lo mismo que yo, sea el partido político que sea, porque es una realidad que se vive sin importar tu color, tu raza, el nombre, el apellido de tu familia, nada. Eso es algo que lo estamos viviendo todos los venezolanos. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué cosa? Ah, entendí mal entonces. Como que había, pues yo estaba diciendo que no había alguien que pueda contradecir esa realidad que sucede de. Claro, y por eso mismo yo digo que si hay alguien que tiene duda al respecto, que busque en internet. Porque ahorita tenemos una herramienta muy importante que es el internet. Cualquier persona que tenga una duda le puede preguntar a un amigo venezolano o puedes buscar por internet todas las cosas que están sucediendo aquí y le va a aparecer. De cualquier medio, porque eso es algo que está afectándonos a todos los venezolanos. Como dije, no importa el color, la raza, el credo, no, ni partido político. Es algo que nos está afectando a todos, completamente a todos. Y es algo que se escapa, obviamente, que no se puede ocultar ni en los medios ni en ningún lado. Porque está la tecnología y al ver desabastecimiento, las personas toman fotos, a los anaqueles vacíos y la noticia se corre de inmediato. Ahorita pasamos, el venezolano de pie o el ser humano de pie pasó a ser un periodista comunal, como es, por decirlo así. Con un teléfono ya tú mueves masas, tú mira esto y pasas las noticias y ya, creas tu propia matriz de opinión en un momento y le puedes difundirla también. Eso es lo bonito de la tecnología, pero también hay que saberlo utilizar, ¿no? Exactamente, como siempre digo, la tecnología bien utilizada es genial, como por ejemplo ahora que estamos hablando, o por ejemplo cuando fue quienes iniciaron, que es un documental que después quizás lo has visto que yo lo he puesto en el Facebook de la radio y en mi Facebook personal, puse el documental sobre cómo se inicia la llamada Primavera Árabe. Y yo desconocía muchísimas cosas de cómo había surgido realmente todo, cómo se lanzó la primera piedra para que la gente salga a la calle en un país determinado y eso se propague a las demás naciones. Y fue gracias a Internet y obviamente a la tecnología y a la determinación de algunas personas que sintieron el compromiso de querer cambiar el curso de las cosas. Tuvieron la valentía y me, como lo dije en su momento, me saco el sombrero y me pongo de pie por esas personas que creyeron que un cambio era posible. Y bueno, obviamente corrió mucha sangre, pero en honor a esas personas y por la valentía de esas personas, hoy esos dictadores que estaban en esos países ya no están más. Hay otro tipo de gobiernos y con algunos cambios. Obviamente no es todo color de rosa, no es que cambió de la noche a la mañana y hoy es toda una maravilla en esos países, todo lleva un proceso. Pero esos dictadores han caído y el pueblo fue quien tuvo las agallas y venció el miedo, porque, como siempre digo, lo principal y lo más difícil, porque no es nada sencillo, es vencer el miedo, que es el arma que usan muchos para que las personas callen y para que las personas no tengan esa valentía de salir a protestar y demás. Querida Hani, ha sido un enorme placer para mí. Para mí también ha sido un enorme placer, Hernán, permitirme ser parte de este espacio y de, bueno, de compartir algunas de las vivencias del día a día del venezolano por aquí, para que escuchen mis amigos del sur. Sí, seguramente. Y bueno, como por suerte la radio va por internet, va para todos lados. Por ahí se le puede dificultar a quienes no son de habla hispana o no escuchen o no entiendan el español. Pero bueno, al ir por internet, esto va a todo el mundo y a todos lados. Y eso es lo bueno de la tecnología. Hani, la verdad, una vez más, un enorme placer. Te agradezco porque yo pensé que en media hora, como mucho, te iba a liberar y te iba a dejar a que hagas tus cosas. Y bueno, fue algo que estoy viendo aquí, casi 2 horas de charla. Sí, 2 horas y 8 minutos. Sí, claro, 2 horas y vos lo estás viendo. O como dicen ustedes, tú lo estás viendo. Claro, Sí, correcto. tremendo. 2 horas, 8 minutos que estamos hablando. Y bueno, en mi caso personal ha sido muy fructífero todo esto, aprendí muchísimo de cosas que no sabía y me he enterado de realidades que aquí no han llegado. Muchísimas gracias, Hani, por tu espacio, por tu tiempo, que es lo más valioso que tienen las personas, el tiempo. Así que, Hani, te agradezco de todo corazón, en el nombre mío y de Radio EBR, poder compartir esta nota y esta entrevista. Y que en algunos días más voy a compartir en mi programa de rock y metal, que en eso creo que coincidimos, ¿no, Hani? Y de eso tenemos que hablar pronto. Seguramente, y en la próxima nota, al hablar de un poco de Venezuela, también hablaremos de rock y metal, que estaría genial, porque bueno, sé que sos del palo, sé que te gusta la movida, y Venezuela. Más allá de toda esta problemática, de toda esta crisis, tiene obviamente muchos artistas y muchos músicos de rock y heavy metal que Así es. me encantaría compartir y hacer un programa también con esos artistas. Perfecto, sería genial. Jani, un beso grande y bueno, estamos hablándonos muy pronto, ¿sí? Un beso, Martín. Chao, chao. Gracias. Chau, chau.